noches, amantes de lo paranormal. Con este programa te invitamos a un viaje a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo paranormal. Ante ti se abre hoy una puerta abierta a culturas milenarias y a hechos increíbles. Bienvenidos, pues. Hay otros mundos, pero está en este. No olvides el lema. En la mente del hombre, que es un mundo infinito, se encuentran verdades aún no descubiertas. Tu mente. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a este programa Entre Dimensiones. En esta ocasión vamos a hablar del misterio que esconde los espejos y para ello contamos con nuestros compañeros Víctor As, Kili Vega, Pilicet y también desde el estudio de Radio Mairena estarán nuestros compañeros y compañeras Auxiliadora Lineros y Sergio Anubis. No podrá estar con nosotros Javier Mauri, pero también destacar que tanto Víctor As, Kili Vega y Pili Zed son del grupo de investigación paranormal Zed. Bueno, pues Víctor, cuéntanos, ¿por qué dicen que los espejos son portales a la otra dimensión? Hola Loli, buenas noches, hola queridos oyentes. También quiero aprovechar y saludar a nuestros compañeros Kili Vega, buenas noches. Buenas noches Víctor, a nosotros compañeros. Pilicet, buenas noches, compañera. Buenas noches a todos. Y también muy buenas noches a nuestra querida auxiliadora y a Sergio. Bienvenido otra vez a casa, después de unas semanitas de mucho ajetreo, compañero. Hola, buenas noches, igualmente. Sí, hombre, a mí me gusta mucho compartir con ustedes este ratito, pero las obligaciones mandan. Pero aquí estamos otra vez. Pues sí, como bien ha dicho Loli, son un portal hacia otra dimensión desde hace mucho tiempo, ya que son considerados como una puerta que se abre hacia no sabemos dónde, otra dimensión, un mundo paralelo. Se han llegado incluso a fotografiar rostros y a filmar vídeos con personas reflejadas que no deberían estar ahí, la verdad. Y también sirven, igual que el tablero Ouija u otras formas, como forma de comunicación con el más allá. Porque además, no es así, Kili, tiene un poder especial y son usados muchas veces para invocaciones o rituales. ¿Qué opinas, compañero? Desde culturas muy antiguas de todo el mundo se ha pensado así, que el espejo es un portal a otras dimensiones. Y muchos paras y pruebas además lo aseguran, que hay mucha actividad todavía más cercana de ciertos espejos. Uh-huh. Y la verdad que siempre se ha utilizado para evidencia, para comunicación con el más allá. Incluso dicen que los espejos negros se solían usar antiguamente, que duplicaban mucho más el efecto, como portar con el más allá y poner todo ese tipo de energías en ellos. Y se utilizaba el espejo negro en antiguas civilizaciones egipcias, por ejemplo, para comunicación con ángeles, espíritus, demonios. Sí. El espejo negro al parecer es uno de los mejores métodos para las medium, para poder entrar en comunicación o en trance y le sirve mucho como puerta con el plano astral y ya que le permite comunicación con distintos planos y con el subconsciente. De hecho, antiguamente y vamos, a día de hoy también en muchas casas, Pili, ¿verdad? Cuando una persona fallece en el lugar, los espejos son tapados para que el alma, precisamente, de la persona que fallece, no se quede en el lugar, ¿no es así, compañera? Sí, bueno, eso es muchas, en las antiguas culturas, se hacían eso, ¿no? Como, por ejemplo, que por ejemplo la persona, creían que los espejos reflejaban la sombra del alma, pudiendo mostrar la verdadera naturaleza de la persona que estaba siendo reflejada, y de ahí vienen leyendas sobre los vampiros, ¿no? Que no se reflejaban en los cristales ya que se suponía que no tenían alma, ¿no? Uh-huh. Luego, lo que has dicho tú, ¿no? De los difuntos viene de la religión judía, ¿no? Uh-huh. Que era importante cubrir todos los espejos en una casa donde alguien había fallecido, ¿no? Porque el espíritu del difunto podía quedar atrapado en alguno de estos espejos y siendo incapaz de pasar a la otra vida, ¿no? Sí. Luego también hay otra que dicen que los espejos deben ser cubiertos por la noche mientras la gente duerme, ¿no? Porque el alma del soñado se puede quedar atrapada en ellos, ¿no? Y otra muy curiosa, que es de la cultura serbo-croata, ¿no? Que en ocasiones es un espejo centrado con el muerto, ¿no? Para evitar que el espíritu deambule, ¿no? Y protegerlo de los malos espíritus. Sí, no, la verdad, los espejos tienen algo especial, desde luego. Incluso, ¿verdad?, que compañera Auxi, incluso se habla, se cuenta y podemos ver hasta nuestra propia muerte reflejada en un espejo. ¿Qué opinas, compañera? Pues bueno, yo opino que los espejos, como bien ustedes decís, cada religión o cada cultura le ha dado un simbolismo. Sí que es cierta, muchas de ellas son ciertas. Yo más bien también veo que es se refleja más que del otro lado, incluso los que están a nuestro lado, que a simple vista no los vemos. Yo soy de esa opinión, que cuando tú miras un espejo y haces, pues, alguna gente rituales, otra gente rezos, otra gente pide algo, la mayoría de las veces, no voy a decir el 100%, pero sí un alto porcentaje, lo que se refleja en el espejo son los que están a nuestro lado, que el ojo humano no capta esa imagen. Entonces la capta el espejo y en ese momento, al ser reflejado, digamos que nuestro subconsciente, nuestra alma, nuestra esencia, va buscando eso y lo ves, digamos, más fácil, ¿no? Pero yo opino eso, que se refleja mucho más lo que están en nuestro mismo, nuestra misma realidad. Sin embargo, hay gente que no le hacen falta los espejos, lo están viendo continuamente. Claro, así es. Además, tienen una especie de poder especial, ¿verdad, Sergio? ¿Cuál es tan especial que tienen los espejos, compañeros? Hombre, los espejos desde la antigüedad no solo son portales, como habéis dicho, sino que es, quizás sea uno de los oráculos, o el oráculo más antiguo que ha existido, ¿no? Lo han utilizado para revelar siempre lo oculto, y es un método que han practicado, pues, yo qué sé, como decir, los antiguos egipcios, árabes, los magos persias, los griegos, los romanos, o sea, que prácticamente los árabes, por ejemplo, hacían miniaturas pulidas de cristal, donde se reflejaban y a través de ahí entraban en su trance, ¿no? En la antigua Grecia, las brujas de Tesalia utilizaban sangre humana y lo echaban en los espejos, y lo utilizaban precisamente para observar el futuro, ¿no? Y así podría enumerar, bueno, pues, bueno, para responder preguntas, para resolver problemas, para encontrar objetos perdidos, para encontrar ladrones y delincuentes de aquella época, y así lo han utilizado. Vamos, debo decir que un espejo puede ser incluso una base con agua, ¿no? Sí, algo en lo que nos reflejemos claramente. Desde luego, a ver, a mí decir, aparte del espejo por las mañanas, típico para afeitarte o para tal, a mí generalmente los espejos no me gustan, y si son viejos me gustan aún menos. Vale, no sé si os habrá pasado alguna vez que hayáis ido, pues no sé, se me ocurre una tienda de antigüedades o a un sitio viejo. Sobre todo a nosotros nos ha pasado en el grupo que a veces hemos ido a algún lugar y había un espejo. Y la primera cosa que a mí siempre me venía mirando un espejo, Kili, no sé si te habrá pasado a ti igual, compañero, es ¿qué habrá visto este espejo? La verdad que es un gran misterio lo que pone los espejos. Desde culturas muy antiguas se han fijado los espejos y creían que era de los que viene de los antiguos persas, que practicaban brujería con ellos, y que los espejos los crean los persas y tal. Y la verdad que es un misterio con los espejos, porque también hay un experimento que no sé si lo habéis escuchado, que es muy famoso, que también se pone por YouTube, que consiste en ponerte frente a un espejo con dos velas o una en cada lado del espejo y a oscuras mirarte fijamente al espejo y te vas mirando de cerca la cara relajadamente, con la mente en blanco y concentrándote en el reflejo tuyo del espejo, ¿sabes? Y en unos momentos como que se produce el efecto sombra, que es que que ves en el reflejo de tu cara la luz de la vela como que empiezas a marcar ciertas facciones con las sombras de tu cara, como que no se identifica con las tuyas, ¿sabes? Sí. Y entonces esto es como que empieza a comer, como que va bien el experimento, ¿sabes? Como que, y entonces la persona empieza a experimentar como que va viendo una cara que no es la suya, que es la del otro. Y ve en el reflejo su cara que no se negocia ni el mismo. Y entonces si continúa el experimento esta persona, pues ya dependiendo cómo lo continúe, cómo su mente fluya, pues dice que puede ver incluso entidades, fallecidos, puede verse hasta incluso incluso verte en estado de edad más avanzada. Es un experimento muy muy popular, que es muy muy famoso. Sí, luego otro experimento también muy curioso, pero esto ya es más para los más intrépidos, la famosa leyenda urbana de la de Verónica, que si nos ponemos delante de un espejo con una vela, pareció el experimento que has comentado tú, Chile, nos ponemos delante de un espejo a medianoche con una vela y decimos tres veces la palabra de Verónica, aquí ya hay diferentes vertientes. La primera de las vertientes es, pues, que podemos ver nuestra muerte, ¿vale? Y luego ya, digamos, un poco más, la vertiente más tenebrosa es que nos aparece un el espíritu, vamos, de un de una bruja, de un demonio o de algo, llamémoslo, indeseable. ¿Qué piensas, por ejemplo, tú, Pili, respecto a eso? Pues sí, bueno, los espejos, ya como hemos dicho, son portales de entrada y salida de un mundo de más allá, y pero también es conecta con campos de vibración, ¿no? Ya que las personas poseemos esa frecuencia, somos energía, ¿no? Y como ha dicho antes Ausi, pues también se ve lo que hay alrededor nuestro, pero también podemos atraer o aparecer algo de más allá, ¿no? O sea, son dos vertientes, ¿no? Lo que hay alrededor, lo que tenemos alrededor, y luego eso, ¿no? Y bueno, ya te digo que yo, para mí, los espejos es una especie de, como hacen la función como la cámara de fotos, ¿no? Sí. Entonces, digamos que sería un espejo, lo llamaría yo, las cámaras de fotos sería un espejo con memoria, ¿no? Sí, es lo mismo que hace las cámaras de fotos, ¿no? Lo que no podemos ver, ¿no? Sí. Ya te digo, es eso. Y bueno, con respecto a lo comentado Sergio, pues es verdad, el espejo más antiguo y más común es el agua, la antigüedad. Utilizaban lo que es el reflejo del agua. Sí. Por ejemplo, yo también quería preguntarle a nuestra compañera Auxi, ¿tú has usado alguna vez en las cosas que haces los espejos? Pues yo lo he intentado, pero el pánico es superior. A mí me han inducido a hacerlo mis mismos guías. Esto de estar tú, como decía nuestra compañera, mirándote al espejo, pero buscándote un grano, buscándote algo, no buscando nada en especial, ¿no? Y en ese momento perdí la realidad, perdí mi cara y ve uno de mis guías y decir, yo no estoy preparada para ver, ¿vale? Yo siento y veo, por decir ver, de otra manera, pero por los ojos humanos no estoy preparada para ver. Entonces eso es un impacto muy fuerte y ellos me han probado varias veces y ellos mismos se han dado cuenta que ese canal a mí me da taquicardia y no estoy preparada para asumir esa visión tan fuerte. ¿Y tu compañero Sergio, has usado uno de los espejos? Sí. Pero lo que pasa es que un espejo, como hemos dicho y hemos aclarado antes, un espejo puede ser un reflejo del agua, ¿no? Ya lo digo de antes, que todo, yo me he resumido antes cuánta gente ha utilizado eso como oráculo. Por ejemplo, Nostradamus utilizaba un cuenco de agua, tengo aquí apuntado, sobre un trípode de bronce, y en el interior de la taza estaba pintado de negro, y con una varita tocaba el agua para luego mirar la taza hasta tener visiones, ¿no? Y así, bueno, pues está John Dee el mago, que era el mago de la reina Isabel I, que también utilizaba un huevo de cristal, que de ahí debo de decir que tiene una vertiente, que es la bola de cristal. La bola de cristal hace prácticamente el mismo uso que hace un espejo. Debo de decir, que he estado aquí apuntando, cuando has dicho lo de espejo antiguo, La verdad, bajo mi punto de vista, los espejos atrapan, o sea, digamos, o como ha dicho Pili, es como una cámara de vídeo donde constantemente está captando información y creo que tiene, que se queda con ella, que tiene memoria. Con lo cual, esa es las cosquillas que a uno le entra cuando ve un espejo que parece que, un espejo viejo que parece que tiene vida, ¿no? Parece que dentro hay algo. Debo decir que esto supera fronteras. Yo soy maestro de Reiki, entre otras cosas, y me acuerdo cuando vino un maestro japonés, pues yo tenía un pequeño espejo dentro de mi gabinete y lo primero que hizo fue pues, puso la mano en la cabeza y me lo tapó, ¿sabes? Como diciendo, no, cuando haga Reiki llame a nuestros seres superiores no puede tener esto abierto. Y bueno, pues nada, yo lo tendré en cuenta. Les digo que de todo el mundo se aprende y desde luego, pues, sí es verdad que los espejos, desde luego, son portales. Eso no me cabe la menor duda y hay que tener un poco de... Pero claro, depende del uso que le vaya a dar. Esto es igual que digo yo con todos los objetos. Sobre lo que has dicho tú de Verónica, que es la leyenda urbana sobre el espejo más famosa en España, porque esto tiene una vertiente internacional que se llama Bloody Mary. Sí, que pues aquí sobre puedes pronunciar 3 a 100 veces, por supuesto, con una vela. Y después, según los estudios que yo he hecho, te puede aparecer el espíritu para arañarte los ojos, que es muy simpático la situación, o te sale la persona que invoca puede volverse loca, incluso que el espíritu tire para llevarse al interior del espejo y desaparecer. Bueno, eso lo dudo un poco, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas versiones. Alguna gente cree que esta Bloody Mary es Mary Ward, que fue horriblemente desfigurada en un accidente automovilístico, y hay otros que sienten que es la reina María I de Inglaterra. Es la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, que alguna persona... Aparte de una bruja, también dicen. Sí, una bruja que fue quemada en la hoguera. Sí. También. De hecho, y ya con esto termino, para que echarlo mucho. Claro, con esto termino, la película Candyman de 1982, que es muy conocida, habla precisamente de esto. Lo digo porque si cualquier oyente quiere saber un poco sobre esta leyenda del espejo de la que estamos hablando hoy, pues le animo a que la vean. Y luego hay otra película también, a ver si me sale bien el título, pues no estoy muy seguro también, que habla muy bien de lo que entrañan los espejos, que es la película Oculus, ¿vale? Que si no la habéis visto, compañeros o nuestros queridos oyentes, la recomiendo. Es una película bastante bien. Aunque está claro, al ser una película, pues va hacia el mal, precisamente. Como el mal, de algún modo, compañero Kili, es capaz de entrañar un espejo, que realmente es lo que es capaz de quedarse el espejo con ello. Más bien como atrapa las energías negativas. ¿Qué crees tú, compañero? Sí, Vito, la verdad que las películas, sobre todo de miedo, pues suelen salir muchos típicos espejos, que si te cambia la cámara o si ve ahí alguna manifestación o algo. O sí dicen que los espejos suelen refugiarse los malos espíritus y que si colocas un espejo frente al otro, pues como veías un portal y pueden entrar y salir dentro mucho espíritu, ¿sabes? Y es recomendable, de hecho, no tener un espejo en la habitación donde duerme, ya que los sueños son más vulnerables, pueden más allá. Sí. Pueden atacar un espíritu negativo y si se tiene el espejo mejor tapado, dar la vuelta, pues mucho mejor, ¿sabes? Sí. ¿Creéis entonces de algún modo que si tenemos un espejo en la habitación, de algún modo pueda llegar a perjudicarnos? O sea, me explico. Que tener un espejo en nuestra habitación, como bien estaba diciendo Gilly, pueda llegar esto a causarnos algún tipo de problema, o son simples supersticiones. Gilly, ¿tú qué crees, tío? Hombre, yo creo que pueden ser supersticiones, ¿sabes? Pero vamos, que desde siempre mucha gente ha tenido esa manía de colocar el espejo al revés cuando duerme, o taparlo por lo menos porque dice que puede tener malos sueños, o puede como que eres más vulnerable a los sueños supuestamente, y las energías negativas se pueden aprovechar más de ellos, ¿sabes? Además, pues dicen que dinos lo que quería comentar, que antes había hablado de la antigüedad de los espejos y tal, y ha habido muchos casos documentados, los cuales que hay mucha gente que ha comprado un espejo que no tiene antigüedades, uh-huh, o que se ha mudado a una vivienda y en un espejo pues han dicho que han vivido casos paranormales, que les ha ocurrido delante del espejo o pega el espejo. Uh-huh. O sea, ¿piensas que el espejo puede llegar a atrapar tu propio alma? Puede llegar a atrapar tu propia alma o algo negativo también, ¿sabes? Uh-huh. Depende de antigüedad y todo. ¿Y tú qué opinas, compañera? ¿Crees que un espejo puede atrapar el alma? Bueno, yo pienso que los espejos los veo también como la Ouija, ¿no? Como un material de invocación. Uh-huh. Que puede entrar, salir, invocar. Por eso, a lo mejor, en el caso mío, pues tener un espejo en casa no es ningún problema, porque realmente no estoy invocando ni estoy haciendo nada que, uh-huh, que produzca algún tipo de actividad, ¿no? Pero uh-huh, yo creo que sí que puede, en algunos casos, según lo que haya pasado en los lugares, pues sí, pueden conectar. Ya te digo que son puertas de conexión de lo que todo lo ha pasado. Uh-huh. Y yo también quiero comentar, como investigadora paranormal, ¿no? Uh-huh. También ya quitando por el lado ya más objetivo, ¿no? Que sí, el tema de los espejos, pues no, porque hay que descartar, ¿no? Muchas veces se hacen fotos, ¿no? Para investigar o cualquier uh-huh cosa, ¿no? La gente ve cosas, ¿no? A través de los espejos, pero que hay que descartar las causas naturales, ¿no? Como las distorsiones naturales, ¿no? Y los sí efectos de luz, ¿no? Que pueden crear un gran número de efectos extraños. Y también se le suma todo esto, como nos pasa a casi todos, ¿no? Realmente la capacidad que tiene el cerebro para crear formas significativas, ¿no? La pareidolia, digamos. Sí. Entonces, en ese aspecto hay que primero ir a lo objetivo y luego ya, ese es el apunte que quería yo dar un poco en este aspecto. Sí, porque aún sí, siempre se ha dicho que si se rompe un espejo vas a tener 7 años de mala suerte. ¿Tú qué crees, compañera? Bueno, ¿puede ser eso así o es una tontería que se dice por decir? Bueno, yo te digo que como hay tanta superstición, lo mejor es hacer cualquier cosa como para eliminar eso, ¿no? Pero que no tiene nada que ver. A mí se me han roto y no ha coincidido nada. Y todas las cosas reflectantes, como desde un cuadro, cosas así, suelen ser peligrosas si hace alguna magia, algún trabajo a raíz de ahí, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi casa toda llena de espejos, me encanta. Los antiguos me transmiten pues muchas vibraciones y procuro no tenerlo si no sé de dónde viene, ¿no? Sí sé que hay personas que se dedican a espiar a través de los espejos. A mí me han espiado. Sí. A través de los espejos y de cualquier sitio reflectante, había un compañero que quería saber de mi vida lo que yo no le contaba y utilizaba estas cosas hasta que yo me daba cuenta que el espejo tenía vida y que eso me atraía y yo veía que no, que allí había algo. Entonces tuve que decirle a mi guía qué pasa aquí. Y pues estamos haciendo todo lo posible para que no pase nada. Y era eso, que un compañero superior a mi formación, como yo trabajo en la radio y en la tele, pues se empeñó en averiguar los secretos que yo no le quería decir y los utilizó, que fue castigado. Pero eso mediante un ritual, entiendo, ¿verdad? Entiendo mediante un ritual o algo. Pues la verdad que yo, como no los uso, no sé lo que él usaba. Yo sé que él entraba en mi casa a través de los espejos, de algún cuadro, de alguna figura que brillaba mucho, que a mí me gustaba, él entraba. Sí. O abría esa puerta para verme en ese momento qué era lo que yo estaba haciendo, hasta que conseguí sellarlo todo y luego me miraba y se reía. Y hasta un punto que me llegó, dice, la aprendí superando al maestro. Y yo le dije, pues arrieritos somos, ¿eh? Ten cuidado. Pues sí, desde luego eso me ha dejado bastante impactado, ¿verdad, Sergio? ¿Cómo puede ser algo así posible, compañero? Bueno, voy a contestar por orden, ¿vale? La primera pregunta que hiciste, ahora última, era que si crees que... mala suerte. Lo de la mala suerte lo tengo como tercero. La primera es que vale, preguntaste. Pues venga, como tú vale, quieras, compañero. Que si crees que, bueno, pero para contestar, para contestar a todo, creo que hace que los espejos absorben la energía que ven. Que ven. Que lo que cual quiere decir, si hay buen rollo en una casa, por eso os digo, de no tenerle, sobre todo a los oyentes y a todas las personas que nos escuchen, que no tengan miedo a los espejos, que si tiene buen rollo, pongo un ejemplo, en una discoteca que, sobre todo antiguamente, había mucha costumbre de que hubiera muchos espejos, pues posiblemente esos espejos tengan esa atrapada esa energía de gente bailando, y si ese espejo volara hacia otro cualquier lado, pues seguramente en la casa donde vaya, pues seguramente tendrían ganas de bailar, ¿no? Eso es mi pensamiento. Sobre lo que ha dicho Kili de la mudanza, bueno, pues evidentemente yo si voy a un sitio y me mudo y hay un espejo, por precaución lo que hago es quitármelo de en medio, porque no sé qué es lo que ha visto ese espejo y yo prefiero tener mi energía. Debo decir, por ejemplo, que en algunas partes de África, pues esto me voy a lo que ha dicho Kili, en algunas partes de África, cuando se miran en su espejo, que deja de ser el lago donde que se mueve cerca, justo después de mirarse y ellos acicalarse y demás, mueven el agua. O sea, le dan un toque al agua y la imagen desaparece, porque así no se digamos, ese espejo que es el agua, no se queda con él, ¿eh? Ellos lo hacen por superstición, pero bueno, ahí queda y lo quiero manifestar aquí y así lo digo. Y lo de si da mala suerte, yo sinceramente no creo que dé mala suerte. Creo que es igual que todos los objetos que pueden dar mala suerte o no. Y yo en esto tengo el dicho de, yo no soy supersticioso porque da mala suerte, ¿no? Pues más o menos sí. Pienso que, hombre, que no deben de comerse la cabeza. Si a alguien se le parte un espejo, por supuesto, eso, bajo mi punto de vista y mi experiencia y lo que sé, doy por hecho de que no existe. Que no pasa nada. No. Muy bien. No, yo sobre todo a mí también, ahora lo que quería lanzaros a todos en general, el espejo más famoso de todos los que conocemos es el de la Blancanieves. Como sabéis, muchos de estos cuentos de niños, en el fondo, tienen de algún modo algo de real. Y recordamos todos la película cuando la madrastra, pues... no para de comunicarse con el espejo, con el espejito, dime quién es la más hermosa. Ahí también, de algún modo, yo creo que estamos hablando de algún tipo de... ¿Oráculo? Oráculo está realizando con el espejo. O sea, esto ahora, aplicado a la vida real, ¿pensáis, compañeros, que pueda ser verdad? Porque aquí entra mucho también, comparado a la historia que nos ha contado la compañera Oxy, con el antiguo compañero que tenía, que la espiaba, etcétera. A mí, en cuanto ha contado esa historia, me ha venido, no sé por qué, a la cabeza la historia de Blancanieves. ¿Tú dices que si están interconectados unos espejos con otros? Sí, de algún modo, interconectados unos espejos con otros, si de algún modo el espejo, pues sí, es capaz de hacer de oráculo y hacer algo parecido, pues como lo que le pasó a Oxy. Ahora me imagino yo, por ejemplo, al antiguo compañero de Auxi, espejito, dime que está viendo auxiliadora. ¿Es esto posible? Porque, os lo juro, en cuanto ha contado la historia, es lo que me ha venido a mí a la mente, el espejito. ¿Qué pensáis, compañeros? Sergio, tú, por ejemplo. Bueno, ahí sí, yo es que no te lo puedo asegurar porque no lo sé. Pero mi intuición y demás me dice que es cierto. Además, estoy mirando a Auxi a los ojos ahora mismo y no tengo ninguna duda de lo que está diciendo. Y después tiene muchas cosas que puede ser que sean verdad. Pero no te puedo ahora mismo, no te lo puedo desarrollar para podértelo. Pero queda pendiente, porque es muy en el tema de los espejos está abriéndose el abanico muchísimo. Y eso de que tenlo como pasar, bueno, el tiempo, si el tiempo y el espacio pasarlo a través de un espejo, bueno, no sé. Kili, Piri, ¿qué pensáis vosotros, compañeros? Bueno, pues desde la antigüedad, bueno, se ha utilizado para eso, ¿no? Para observar el futuro también, responder respuestas, etcétera. Y es cierto que hay muchas o cuentos o incluso películas, el tema este de oráculo, por ejemplo, en el caso de la película El Señor de los Anillos. ¿no? Sí. El espejo de Galadriel, que mira como el futuro, ¿no? A través de, no de un espejo, uh-huh. pero sí de un agua que se reflejaba uh-huh. lo que iba a pasar, lo que ha pasado, lo que está pasando. Uh-huh. Entonces, por lo menos eso se extiende a cuentos, a películas, no sé si tendrá algo de real, pues como toda leyenda o, ¿sabes? Entonces, pues, a lo mejor también podría ser, uh-huh. claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Kiliri. ¿Piensas lo mismo? ¿Piensas algo distinto, compañero? Yo pienso que sí, que lo de Blancanieves puede ser un ejemplo muy claro. Uh-huh. Los dibujos de Walt Disney, que crea proyectos de pensamiento y teorías muy antiguas, lo que podía significar un espejo. Y como bien ha dicho Pili antes, que sí, que en un espejo se pueden guardar muchas cosas y uh-huh. puede ser como un bucle en el tiempo. Y como bien ha salido reflejado de nuestro amigo Santiago Vázquez, me parece genial hacer un vídeo que uh-huh. se ve, mediante un espejo se ve como se ve dos figuras uh-huh. como bailando con un vestido así de época antigua, uh-huh. sería un cuarto milenio y tal, y parece eso, como que un bucle que se quede guardado, que se repite, como la historia guardada de una de personas que han vivido uh-huh. y se han reflejado en ese espejo y han quedado ahí sí. entrenados para siempre, ¿sabes? No, la verdad es que es muy interesante el tema de los espejos. Estoy seguro que futuros programas volveremos a hablar de ellos. Además, Auxi, es que, compañera, me ha venido totalmente a la cabeza con lo que nos has contado tú, de verdad, lo de Blancanieves. ¿Qué pues opinas sí. tú? O sea, ¿es esto posible? Pues mira, a mí me ha pasado, cariño, y yo soy muy matemática, ¿vale? Uh-huh. Que yo en el cole, aunque esté feo decirlo, era de 10 en matemática, 8 y 9. 2 por 2 son 4 y 2 más 2 son 4. Así es, claro. Entonces, desde ahí hasta sentirme vigilada por el espejo, hasta asumir toda uh-huh. aquella... Vamos, es que estoy nerviosa ahora mismo. Todo aquello que me estaba pasando, para mí no fue nada más que pensar, yo me estoy volviendo loca. A mí como un espejo me va a vigilar, vamos a ver. A mí, ¿quién me está uh-huh. intentando mandar esta sensación de que tú miras para atrás y ves a alguien que te está mirando en la espalda? Pero vamos a ver. Entonces, yo tengo que decir que yo no pongo la mano en el fuego que me quemo, porque me ha pasado. Yo soy de las que soy supersticiosa cuando algo me ha pasado, ¿verdad? Dice, esto es superstición, bueno, como a mí no me ha pasado, pues vale. Ahora, cuando a mí me persigue y me pasa, digo, madre mía, hay que ver para creer, como dice el Evangelio, ¿no? Si no viste, no creíste. Pues así soy uh-huh. yo un poco. Por eso llevo lo mío más lento y estoy peor, ¿no? Uh-huh. Entonces sí. Sí, esto sucedió y aunque parezca un cuento, fue real. Fue la época donde yo fui a ver psiquiatra también. Sí. Uh-huh. Y el psicólogo y todo Dios, hasta encontrar un parapsicólogo y hasta encontrar a una persona que me dijo que es verdad lo que tú... Y conectar con mis guías y ya empezar la cosa fuerte. Y es verdad que esta gente lo hace. Yo sé que este compañero, él, no tiene mucha uh-huh. fuerza. Es verdad que él no tiene mucha fuerza. Pero sé que conoce a gente que toca muchos puntos que no quiero ni... ni pensar en ello. Yo creo que lo mejor es que Víctor ponga un plato de jamón en su casa y lo ponga al lado del espejo y nosotros larguemos la mano y cojamos el jamón, a ver, desde aquí. Y no se te olvide finito. Claro. Pues no dudes que alguna vez lo haremos, compañero, seguro que sí. Hombre. Pero desde luego yo creo que ha sido muy fascinante el tema de los espejos. Pero ahora nos toca unos minutitos de publicidad. Y tras la publicidad venimos también con un tema que yo creo que puede levantar ampollas también. Nada más y nada menos, hablaremos de las brujas de Salem. Adelante, publicidad, Loli. Lugares encantados, fenómenos paranormales, hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos los viernes a las 9 de la noche. Entre Dimensiones, en Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. No han vaciado las papeleras del parque. La acera de la rotonda está en mal estado. El semáforo del cruce tiene una luz fundida. Descarga la aplicación gratuita Línea Verde y comunica a tu ayuntamiento cualquier desperfecto que detectes en Mairena del Alcor. Tu colaboración es muy importante para mejorar nuestro municipio. Línea Verde, el servicio de comunicación directo con tu ayuntamiento. Seguro que alguna vez te has preguntado qué ocurre cuando tu corazón deja de latir y tu alma abandona su cuerpo. Si te interesan estos y todos los temas paranormales, puedes escucharnos en Entre Dimensiones. Los viernes a las 9 de la noche. En Radio Mairena, 107.3 FM. En la Radio Municipal de los Alcores. Entre Dimensiones. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. Te esperamos. Bueno, pues tras conocer el tema de los espejos, vamos a trasladarnos primero hasta Estados Unidos, más concretamente hasta el estado de Massachusetts, al noreste del país, donde entre 1692 y 1693 fueron acusadas 200 personas bajo la acusación de brujería. Porque se decía en la época, tenemos que ponernos en situación, la iglesia estaba muy, muy, muy poderosa y en esta época, pues, gente simplemente pues por hacer cosas que eran distintas, pues se las acusó precisamente de brujería. Vamos a hablar de las brujas de Salem y de los juicios en los que muchas de estas personas pues fueron asesinadas y otras tantas encarceladas para el resto de su vida, etcétera. De hecho, nos vamos a la famosa ciudad de las brujas, que es como se conoce realmente. Y, Pili, ¿qué pasó exactamente en Salem? Cuéntanos, compañera. Bueno, pues todo se inició cuando dos niñas de 9 y 11 años de edad, ¿no?, que era hija y sobrina del reverendo Samuel Parris, pues sí, empezaron a sufrir convulsiones y espasmos, ¿no?, afirmando que habían sido embrujadas por mujeres de la localidad, ¿no?, que de noche creaban dobles de sí misma, ¿no? El juez las creyó y así iniciaron una investigación, ¿no? Y en esta situación se pusieron más nerviosas y culparon a su nara, ¿no?, que se llamaba Tituba, que resulta que ellas les contaban unas historias de vudú, de magia negra propias de su país, ¿no? Y entonces pues fueron creyendo todo eso, ¿no? Y además metieron también a dos mujeres más, que eran Sara Oswald y Sara Ngude, ¿no? Entonces todo esto a raíz de ya tenían a tres mujeres señaladas, ¿no? Y esto provocó pues un clima de histeria colectiva, ¿no? Y cada vez iban surgiendo más niñas que afirmaban la existencia de brujas, que si volaban por el mango de escoba, presencia de espectros, etcétera, ¿no? Acusando a varios residentes de crímenes y pactos con el diablo, ¿no? Hasta alcanzar por lo menos a 141 acusados, ¿no? Y especialmente mujeres, ¿no? Entonces, fíjate que se creó hasta un tribunal especial para ese tipo de caza de brujas, ¿no? Un tribunal eclesiástico, hay que mencionarlo, puramente eclesiástico. O sea, esto es, ya empezando por ahí, el primer error es ese. Porque esto es ahora como si, por ejemplo, queremos juzgar a una persona de raza negra y hacemos una especie de tribunal solo de gente, pues ¿qué se me ocurre? El Ku Klux Klan. O sea, ya es gente totalmente preconcebida contra, en este caso, la persona de raza negra y también ahora, como estamos hablando, contra temas de brujería. O sea, ya esa fue la primera, podemos llamar injusticia de ese producto, ¿no es así, compañera? Así es, así es. Y 20 de ellos fueron ejecutados y 5 fallecieron en prisión, ¿no? Luego incluso 4 años después del juicio, pues los jurados que dictaron sentencia, pues firmaría una confesión de error, ¿no? en la que echaban su actuación al miedo y a la histeria, desatados de las primeras acusaciones. O sea que hubo ahí un tema, bueno, hubo todo, yo creo que todo empezó con el tema de las niñas, que se hizo una bola, y también por la vida social que había en Saleante, cómo se vive a la época, claro. Sí, además, Kili, compañero, Salem no es una ciudad cualquiera, ¿verdad? O sea, es una de donde se dice, vamos, supuestamente pueda llegar a estar una de las puertas del infierno. O sea, ya nos metemos de algún modo en materia y estamos hablando de una ciudad donde, vamos, ahí siempre se ha dicho a lo largo de los escritos de los siglos, especialmente pues esta época, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, que es una ciudad además especial. ¿No es así, compañero? Sí, Vito, la ciudad de Sale desde siempre, como siempre han dicho en la historia, que siempre como que iban en contra de la iglesia y como que había odio y rechazo a la creencia religiosa. Y como que estaba obsesionada la ciudad de Salem siempre con evitar a toda costa un aire de Dios, como que estaban obsesionados y debido a sus conductas pecaminosas y mal comportamiento de los habitantes de esta ciudad, pues todo problema relacionado que tuvieran ahí, por ejemplo, los cultivos, o malos tiempos, o problemas económicos, pues todo ello se le echaban las culpas a Dios, ¿sabes? Y como que entre ellos era una ciudad que siempre había mucha gente implicada en la brujería y hubo un mal rollo, hubo mucho mal rollo entre ellos y entre los propios vecinos se acusaban unos a los otros, pues si esto me ha salido mal, ha sido la culpa de mi vecino, o que es brujo, o me ha pasado un hecho paranormal que no le di explicación y ha sido mi vecino que es brujo, ¿sabes? Y como que la cosa se fue tanto de las manos que perdieron el control total, vamos. Y todo comenzó con la llegada del párroco este de Samuel Parris, sí, que pertenece a la iglesia de Salem, y cuando su hija Elizabeth Betty y Abigail Williams, pues como que empezaron a mostrar comportamientos extraños, convulsiones por las noches, ataques de histeria, falta de sueño, sonambulismo, como que adquirían actitudes agresivas, rompieron el ángulo de momento y comportamientos extraños como que, por ejemplo, se ponían a cuatro patas y a ladrar como un perro, ¿sabes? Sí. Estas actitudes como que lo relacionaban como que eran normales, ¿sabes? Como que alguien tenía la culpa. Y hasta que llegaron a eso, a culpar a la chica esta que era esclava suya, se llamaba Tituba, que era una chica que al final reconoció ser bruja, que la pilló con las manos en la masa. Y que también tenemos que ver una cosa. Fue una época también en la que los primeros esclavos afroamericanos, con sus rituales y sus cosas, empezaron a llegar a los Estados Unidos. Traídos como esclavos, como prisioneros, de los británicos que fueron a colonizar. Y si, Auxil, ¿de verdad tú crees que pudo haber brujería en Salem? ¿O simplemente es lo que hemos estado diciendo? Este vecino me cae mal, o me han ido malas cosechas, ala, pues el del 2 es brujo. ¿Qué crees tú, compañera? Pues mire, yo le digo que igual que cualquier sitio, donde hay muchas culturas, cada uno reza o hace cierta ofrenda de alguna manera. Aquí lo peor que hubo es lo de siempre, con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Entonces, si esto le pasa a cualquier individuo, no pasa nada, pero como le pasaron a esta gente con familia en la iglesia, pues cogió el volumen que cogió. Que además deberían de ser los que más humanos en estos temas se portaran, porque el mismo Jesucristo pudo hacer brujería cuando tanto curaba y cuando sacó de entre los muertos al que ya se creía muerto. Entonces, los cristianos deberíamos de ser los que tuviéramos más humanidad y llevarlo más en secreto y no juzgar tan a la ligera. Yo pienso que fue una ciudad como otra cualquiera, lo que pasa que entre diferentes culturas, diferentes cultos, las envidias y la bola que se lió de la mano de quien iba, pues fue peor que en otras ciudades, simplemente. Supongo también, Sergio, con todos los esclavos afroamericanos y tal, el vudú por parte de ellos también sería una cosa bastante habitual y que, como bien decía la compañera Oxy, se pudo malinterpretar con temas de brujería y tal, y por eso pasó todo eso, no sé si, compañero. Bueno, yo no tengo esa información, pero bueno, sí es verdad que había muchísimas culturas, entre ellas estaba la santería, que ahora es más conocida en Cuba precisamente, que es la propia santería que es africana, pero claro, todo lo que fuera, como dice nuestra compañera Uzi, con la iglesia hemos topado todo lo que fuera, que no es que fueran malas religiones, casi ninguna, sino que simplemente había uno de los intereses, el segundo lo voy a decir un poco más adelante, uno de los intereses que había desde luego era que ganara la iglesia a todos los demás, ¿eh? Sí. Debo decir que estos dos niños que tuvieron estos síntomas de epilepsia y psicosis, hay una de las hipótesis que hay es que fue una ingesta de centeno. Hay unas pruebas que dicen que el centeno produce también alucinaciones, ¿vale? Y esto sí, hay esta prueba de que una vecina no se le ocurrió otra cosa que ordenar a una panadera que hiciera un pastel de centeno con orinos de bruja y pienso para perro. El daño no lo hace ni la orina ni el pienso para perro, el daño lo hace precisamente el centeno. Esta panadera también fue una de las que fue ahorcada, ¿vale? Entonces ya el pueblo se obsesionó y hubo un tribunal que en principio las liberó, pero después el presidente las invitó a volver para después culparlas, como ha dicho Pili y también los compañeros, las de las 8 de las 19 fueron condenadas, fueron ahorcadas, muchas murieron en la cárcel y demás. Hay cómplice, un hombre que también fue ahorcado, pero bueno, da la casualidad que todas las mujeres que fueron ahorcadas eran mucho más ricas que los miembros del tribunal. Y en aquellos tiempos el tribunal se quedaba con todas las propiedades de la gente que fuera condenada. Con lo cual, ahí creo yo que está la base Blanco de todo lo que ocurre. Ahí creo que es la base de todas las cosas. Primero, una, evidentemente, era con la iglesia que este hombre eran las hijas de este sacerdote. Fue la que la armó todo, pero vamos, en interés después vieron un filón y dice, oye, mira, vamos a condenarlas que tenemos aquí un filón para coger estas propiedades, ¿no? Afortunadamente, esta historia de la bruja de Salem fue la última condena por brujería que ha habido en la historia y así se ha quedado, menos mal. Sí, porque además, claro, en aquella época, pues, Kili, ¿verdad? Había que hacer muchos experimentos para ver si eran brujas. Experimentos tales, pues, te meto 200 kilos de piedra y si te los consigues quitar, o sea, realmente era una condena a muerte segura, porque me imagino a la pobre mujer con 100 kilos encima, cayendo encima dentro del río, y claro, entonces era imposible que sobreviviera, ¿no es así, compañero? Sí, todos los experimentos raros que hicieron, vamos. Sí, como el experimento que ha hecho ahora mismo nuestro compañero Sekianovic, de poner comida a los perros y con orina de niña y tal, y con harina, no sé qué, y si se lo comen tal, y si no, pues nada, pues este experimento fue más que nada por Dituba, la chica africana que tenía de esclava el señor Wabi, ¿sabes? Sí. Como que luego se demostró, ¿sabes?, que la chica esta hacía brujería, que tenía a las niñas totalmente poseídas, ¿sabes?, que las tenía hechizadas, esclavizadas a sus cuerpos y poseía sus mentes, que hacían cosas raras y tal. Y que la verdad que gran cantidad de personas terminaron este pueblo inocentemente en la cárcel por el simple hecho de que su casa pasa cosas paranormales o cosas inexplicables o... Sí, no, totalmente entendible. Desde luego, la iglesia en aquel entonces, desde luego, tenía un poder extremo y cualquier práctica un poco extrema, pero es que hasta, como he comentado antes, realizar pues algún líquido, alguna cosa, pues para curar cualquier cosa, perdón, era considerado ya como parte de brujería. O sea, todo lo que se saliera de lo habitual, del día a día, era así, ¿no es así, Pili, compañera? Sí, bueno, la tiene mucho que ver en esa época los habitantes que residían allí, ¿no? Que eran, uh-huh, eran colonos de Nueva Inglaterra recién llegados, y su religión, uh-huh, era el puritarismo, y llevaban con ellos no solo su fe absoluta y total en Dios, sino la creencia medieval de que cualquier fenómeno natural inexplicable era un castigo, uh-huh, divino, y cualquier dolencia del cuerpo que no se pudiera curar con ungüentos o la oración era diabólico. Luego también se unían a la posición de las mujeres que había en esa época, ¿no? Que era de sumisión completa al hombre, dedicadas, uh-huh, a las labores, a las domésticas, a la crianza de los hijos, ¿no? Y se las consideraban débiles de espíritu y de constitución, ¿no? Incluso llegó a celebrarse un concilio en el que se debatió si las mujeres tenían alma. Imagínate cómo estaba allí el asunto, ¿no? Y así, si aparecía alguna mujer que se salía de lo establecido, la consideraban, uh-huh, una bruja, ¿no? Con poderes sobrenaturales. Sí. Entonces yo creo que todo eso tiene que ver, aparte de, bueno, toda la situación que había, el miedo, el ataque de indios, animales salvajes en la época, los inviernos tan duros, la extrema, sí, religiosidad, ¿no? Pues todo, sí, eso es un cúmulo de cosas que hace que cunda, uh-huh, un poco el pánico, cualquier cosa no, uh-huh, vamos, sea salga no, de lo normal. Sí, exactamente, sí. Y luego eso... Dino, sí, no, y bueno, realmente la explicación que yo le doy a todo eso, bueno, aparte de que puede, a lo mejor ha podido haber alguna bruja, uh-huh, no tiene por, o sea, no sé, podría ser o no, ¿no? Pero bueno, se la, uh-huh, echaron muchas veces a enfermedades mentales, ¿no? Abuso, a situaciones, uh-huh, de abuso a los niños también. Uh-huh. Lo que ha comentado Sergio, le llamaban cornéfolo, que es un hongo del centeno, ¿no? Que era derivado, uh-huh, del LSD. ¿Sabes? Sí. Y entonces, pues, hacían que tuviese epilepsia, psicosis y todo esto, ¿no? Entonces, todo, uh-huh, lo veo como un tema ignorante, ¿no? De todo, ¿no? En ese tiempo, la ignorancia que había, ¿no? En ese aspecto. Uh-huh. ¿Y creéis a uno que pudo haber algo de real en Salem? O sea, que de verdad hubiera brujas. ¿Pensáis alguno que algo pudo haber o todo fueron supersticiones e injusticias? Bueno, yo pienso que sí. Que sí. Perdón. Que yo pienso que sí, que siempre hay una base, ¿no? Pero eso fue lo mínimo. Lo peor fue el desconocimiento de las otras culturas, la persona que tenía ciertos conocimientos de plantas que curaban, digamos, la incomprensión, como siempre. Incultura. La incultura. La incultura, la incomprensión, el egoísmo, lo materia, como dijo nuestro amigo, con las propiedades de las que metían a... Que se quedaron. Que se quedaron ellos, por supuesto. Y la iglesia también metería más de una mano en eso, porque, amigo mío, entonces, a verla las haila, en cualquier sitio, verás. ¿Que fueron los mínimos? Sí, ten en cuenta que si había allí esclavos, había descendencia que le habían hecho daño, pues oye, cualquier persona para amansar a su, digamos, dueño, para llevarse bien con los vecinos, puede hacer brujería para hacer el bien, no para hacer el mal, ¿eh? Y lo que pasa que sí, que lo mismo, estas niñas, que a lo mejor eran unas niñas que estaban jorobando de cualquier manera a esta negrita, bueno, negrita, no sé si era negra, a esta niñera, a esta que las cuidaba, sí, pues lo mismo, uh-huh, ella no fue con mala idea lo de hacerle algo para amansarla, para, uh-huh, que le hicieran caso, para que fueran obedientes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que siempre hay una posibilidad de que a verla a la Ayla y hicieran algo, pero a lo mejor no para hacer el mal, ¿vale? Digo yo. Sí. No, hombre, ¿tú qué crees? ¿Hubo brujería realmente en Salem o fue todo por distintos intereses comunes? Compañero, yo creo que todo se dramatizó y se, uh-huh, y se fue tanto de las manos que gran cantidad de personas se han acusado diariamente de brujería, uh-huh, y como habéis dicho antes, tú vas a declarar un tribunal especial para poder procesar todo esto, ¿sabes? Uh-huh. Y hubo muchas cantidades, y hubo muchas personas que eran encarceladas, torturadas, y ejecutadas públicamente. Sí. Y vamos, que hay un largo listado de personas que fueron acusadas y ejecutadas públicamente por brujería. Bueno, por ejemplo, fueron 20 personas ahorcadas, en total 13 mujeres y 7 hombres. Sí. 200 personas fueron encarceladas, a pesar de que todas no tuvieran suficientes pruebas. Otras 200 fueron acusadas de brujería, fueron después en libertad. Sí. Y la verdad que luego los propios jueces que dieron estas acusaciones a estas personas de culpables, incluso luego reconocieron que muchos de ellos lo habían hecho sin tener pruebas y tal, y por, más que nada por miedo, ¿sabes? Y fue como que se les fue tanto dramados a tal punto que empezaron a acusar a estas personas de clase alta, porque la gente esa que solía practicar brujería eran más de clase humilde, ¿sabes? Más de clase baja y tal. Y se les fue tanto de las manos en los procesos judiciales y en todo, que es una locura. Sergio, ¿tú qué crees, compañero? ¿Hubo algo de real? ¿Todo supercería? Para mí no, compañeros. Para mí no. Pues yo creo que fue la culpa del tema del centeno y demás. Y este hombre necesitaba dar al pueblo respuesta de lo que estaba pasando, ocurriendo allí con la psicosis y demás. Y utilizaron estas cabezas de turco y, como he dicho antes, vieron este filón para el reparto de tierra y así ocurrió. Y primero, hombre, que era una lucha de religiones donde allí en Estados Unidos realmente había gente de todos los sitios, pero yo creo que, y cada uno con su religión, pero tenía que ganar ellos. Pero bueno, que da la casualidad que no había ninguna bruja pobre, que es lo que digo yo, que ninguna bruja era pobre, oye. Y Pidi, tú supongo que pensarás igual que los compañeros, que todo fue un poco superchería, ¿verdad? Sí, yo pienso que fue culpa, ya te digo, por fanatismo, ¿no? El tema religioso, y también pues lo que te he comentado antes de cómo era todo, pues las mujeres no querían que avanzaran un paso más, y bueno, la sociedad que había antes estipulada, ¿no? Todo lo que se saliera de fuera de lo normal, pues de lo más arriba, pues no querían que avanzara, ¿no? Que hubiese alguna bruja, pues a lo mejor sí, ¿por qué no? Alguna podría ser. Mira, el otro día vi una película que me gusta mucho, En tiempo de brujas, ¿no? De Nicolas Cage, ¿no? Curiosamente. Sí. Aunque ya sabes que el cine exageran más, ¿no? Y llevaban a una bruja y tal, a un juicio y demás, que al final no resultó ser bruja, ¿sabes? Sino demonio. Pero bueno, que estaba bastante interesante, pero que era la época esa, ¿no? Que producían la peste, ¿no? Decían que las brujas podían tener ese poder, ¿no? Las plagas. La peste negra en esa época. Pero que no, que seguramente algo hubiese de realidad, ¿no? Pero no, la pobre le echaba la culpa de todo. Sí. Así es. Que había una plaga, esta es la bruja esta. Que había esta. Por desgracia, lo que a mi parecer hubo mucho en Salem fue mucha mentira. Porque claro, no es, afortunadamente a día de hoy ya hemos avanzado considerablemente en muchos aspectos, pero es que antiguamente, seamos claros, simplemente con el hecho de decir, pues, esta persona tal, ya rápido cogía la Inquisición y lo encarcelaba, lo ejecutaba, etcétera. O sea, lo que realmente fue, a mi parecer, todo un cúmulo de mentiras, que realmente, aparte de lo que decía Sergio también del tema económico y tal, pues era simplemente, este me cae mal, voy a acusar a esta persona de brujería, así me lo quito de encima y me deja de tocar las narices. Pero bueno, yo creo, compañeros, que ha sido un tema muy interesante. Creo, además, ambos temas han estado muy bien en el día de hoy. Pero ya, por desgracia, no tenemos más tiempo por hoy. Pero claro, antes de irnos vamos a recordar las vías de comunicación, tanto en el programa de radio, que es a través del email de entredimensionesradio@hotmail.com, o si queréis hacerlo con el equipo de Conexión Entre Dimensiones, podéis hacerlo a través de Facebook y de YouTube escribiendo en el buscador Conexión Entre Dimensiones, o si nos queréis mandar un email para contarnos cualquier caso, hacedlo a través de conexionentredimensiones@gmail.com. Y por lo demás, muchas gracias, Kili Vega, compañero. Muchas gracias, Pili. Buenas noches a todos. También muchas gracias a vosotros, Sergio y Auxi. Muchas gracias, buenas noches y buen programa. Vale, un abrazo para todos, especialmente a Javier, que está pasando mal. La semana que viene estará aquí. Y no se olviden ser felices. Eso es, que nuestro compañero Javier se ponga bien, lo primero. Y también a ti, muchas gracias, Loli. Gracias a vosotros, buenas noches. Buenas noches, hasta la semana que viene, aquí en vuestro programa de Misterio.